tanto shows, ahora me cansé. Toma tus cosas, márchate, no regreses que no te quiero ver. Toma tus cosas, márchate, no regreses que no te quiero ver. Yo sé que eres tú una traidora, malagradecida, por favor.